Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. 999 Sergio. Oh, yeah, the wrongs are the wrongs. Corro Melito Production y DJ Ubi. Los dos somos zorros. A ti te gusta un guay, a mí otra gal. Los dos somos zorros y tú te portas mal y yo igual. Los dos somos zorros y yo nunca voy a cambiar y tú nunca vas a cambiar, porque a los dos nos gusta zorrear, yeah. Un zorro y una zorra, aquí nadie se enamora. Eso es lo que está de moda. Adiós al amor que se joda. No hay compromiso, no hay boda, solo hay sexo a toda hora. Tú quieres andar con boda y yo quiero andar con todas. Los dos somos zorros, a ti te gusta un guay, a mí otra gal. Los dos somos zorros y tú te portas mal y yo igual. Los dos somos zorros y yo nunca voy a cambiar y tú nunca vas a cambiar, porque a los dos nos gusta zorrear, yeah. Yo sé que te gusta el rebane porque pasas chateando con manes. Cada cosa en tu cel tiene una clave. Con quien habla solo Cristo lo sabe. Y yo no te puedo negar, te tengo a ti pero tengo otra gal. Y cada vez que tú te portas mal, con ella me voy a encontrar, yeah. Los dos somos zorros, a ti te gusta un guay, a mí otra gal. Los dos somos zorros y tú te portas mal y yo igual. Los dos somos zorros y yo nunca voy a cambiar y tú nunca vas a cambiar, porque a los dos nos gusta zorrear, yeah. Tengo una negra y una mulata y tú un caracol que no usa corbata. Lo hace por placer, no lo hace por plata. Te gusta mucho la chata. Sé que no me amas por la forma en que me tratas, así que no me vengas con mentiras baratas, yeah. Los dos somos zorros, a ti te gusta un guay, a mí otra gal. Los dos somos zorros y tú te portas mal y yo igual. Los dos somos zorros y yo nunca voy a cambiar y tú nunca vas a cambiar, porque a los dos nos gusta zorrear, yeah. Los dos somos zorros, a ti te gusta un guay, a mí otra gal. Los dos somos zorros y tú te portas mal y yo igual. Los dos somos zorros.